de qué duro metal tú tienes hecho el corazón, que arrancas de un tirón mis esperanzas. De pronto y sin señal tú cambias como un camaleón, me juras con pasión que si me amas. Soy pez en el anzuelo de tus antojos, me ahogo en el mar revuelto de tus ojos, torturándome con tu vacilación, sosegándome cuando me das calor, adicto a tu voz y al vicio de tus brazos, cautivo en la red de tu amor por retazos, desangrándome con tu absurdo temor, mendigando tus migajas de amor. Amor, siempre me dejas en el umbral, hoy me das una de arena y mañana una de cal. Amor, siempre me dejas en el umbral, pues no me cierras la puerta, mas no me dejas entrar. Amor, siempre me dejas en el umbral, ¿cómo puedes dar hoy miel y mañana darme sal? Amor, siempre me dejas en el umbral, pues no me cierras la puerta, mas no me dejas entrar. Sentarás.